Abríamos el programa de hoy escuchando Bob Dylan acompañado por Joan Baez. Mandamos desde aquí nuestras felicitaciones al señor Bob Dylan, que ayer cumplía 75 años. Está hecho un chaval, sigue en esa gira eterna o perpetua, porque es ya como una condena estar todo el día de gira. Y Bob Dylan volverá a ser el protagonista hacia el final de nuestro programa. Hoy os avisamos, la cosa va de supergrupos. Pero como siempre, ya sabéis que este programa comienza con nuestra sección de noticias noticiosas. A los habituales de nuestro programa os sorprenderán los grupos con los que vamos a comenzar el mismo, ya que son grupos que normalmente no han tenido cabida en Asbury Park, pero como últimamente nos estábamos quedando sin héroes, nunca mejor dicho, este año tuvimos que decir adiós a gente tan querida por nosotros como el señor David Bowie, pues tenemos que empezar a tirar ya de gente un poquitín más joven, porque tenemos miedo de que el próximo año ya nos quedemos sin héroes, porque esto es que es que cada mes nos quedan nos quedan los Gemeliers, Gonzalo y Rosa de España, que es incombustible. De hecho, ¿por qué no? vamos a dejarlo ahí. Que vamos a tener un jardín. Sí, nos vamos a quedar sin el Gonzalo. Dime. Sí. Pues tenemos una noticia de un supergrupo. Ya os avisamos que hoy la cosa iba del supergrupo. Es un nuevo supergrupo que va a formar gente que estaba en Rage Against the Machine, en Public Enemy y en Cypress Hill. Y entre ellos están, como no, Tom Morello, ya sabéis, guitarrista que colaboró recientemente con nuestro líder espiritual, el señor Bruce Springsteen. También está Tim Comfort y Brad Wilk, ellos al bajo y a la batería. Y también fueron los tres miembros de aquel otro supergrupo de hace ya unos años, aquellos Audioslave, junto a Chris Cornell, ya sabéis, ese estupendo cantante, responsable últimamente, por ejemplo, de la primera banda sonora del primer tema principal de las películas de James Bond de Daniel Craig. La verdad es para mí el mejor tema de toda esta nueva saga de El You Know My James Name. Bond, efectivamente, además con los mejores títulos de crédito también, me parece, en muchos años, clásicos pero a la vez modernos. Y también, pues, de Public Enemy, pues tenemos a Chuck D, ya sabéis, que es el que no llevaba el reloj en el pecho, para los que no sepáis mucho de Public Enemy. Y después también de Cypress Hill está el señor Burial. ¿Qué te parece, pues, si escuchamos un poco lo que hacían por separado algunas de estas bandas? Me parece que para comenzar tenemos pues uno de los clásicos de Public Enemy, que era una banda de hip hop, de rap, pero que después sí tenía un amplio contenido social. Sus canciones se protestaban pues digamos de la situación de los negros en la sociedad americana, y criticaban cosas como, por ejemplo, a veces el mundo de las drogas, el mundo de la violencia, cosa que después se puso de moda hacer todo lo contrario. Llegaron ya los de la otra costa con un argumento muy, muy, muy distinto. Viva la violencia y tal. De todas maneras, Public Enemy, os recuerdo que no es una marca de sudaderas que posteriormente fue sustituida por la marca de camisetas Ramones. En los años 90 muchísima gente llevaba la sudadera de Public Enemy sin saber quién es. Ah, que es el enemigo público. Ja, ja, ja, ja. La verdad, con una imagen que bastante, bastante buena para la época, porque era un símbolo muy, muy fácil de reconocer. Era un tipo con una boina, en plan pantera negra, pues bajo, digamos, la mirilla de o sea, un punto de mira. Un punto de mira, sí, eso. Es decir, que estaba en sus días en una cuenta atrás. Efectivamente. Como aquí la pintada que había sido. Bueno, vamos a escuchar a Public Enemy y este de Give It Up. Rockin', rock, dockin', chuck, rockin', flavor, flavor, that's David. 1, 2, 3. It's another record, check it, Mad Mathers, the front, my brothers and sisters on a deathbed. You know he cheated, took what he wanted, and then you bought it. Sucking up to the devil, stepping down a level. It's who they fear is you, who protects us from us and you from you. Yes, and it counts, the 40 ounce. I sued those bastards, yeah, they got down. I did them like a demo, threw them out the window. I took a 98, cause I never liked a limo. A mad grind, so mad times, that's what's up. Some ain't gonna change, I got them in the range. I gotta rearrange, so I'm building back your brain. Wrecking records with focus stuff. Am I loud enough? Yeah. You got to give it up. I'm coming with a rhyme, what? I'm letting go of rhymes, yeah. I navigate around through the rough and crazy times. Call me a Hannibal Lecter, yes I checked it. An old M&O, so here it go. I'm sick and tired, so sly and take you higher. But I'm taking it sound to bring it down. Rappers ripping a lyrical, can you finger lick it? But to the rhythm I'm giving, but never cotton picking. Like James Brown, I'm saying it loud. Am I loud enough? You got to give it up. Por cierto, Nacho, estaba ahora investigando en internet sobre la historia de Public Enemy. Ya sabes que sus máximos exponentes pues son Chuck D, que estará en este nuevo supergrupo, y por otro lado estaba Flavor Flav, ¿no? Que teníamos incluso un compañero en el instituto que se hacía llamar Chus Flavor en honor de este individuo, que era... me acabo de enterar por qué era. Sí, sí, sí. Nunca, bueno, mira que sabes, llevábamos a la marca Public Enemy, sí, sí, sí. Pero nunca se me ocurrió que era, pues mira, qué, sí, qué cortos éramos de aquella, bueno, ahora también. Y me ha sorprendido enterarme que al igual que, no sé, a Springsteen lo descubrió el señor Hammond, pues a Public Enemy los descubrió nada más y nada menos que Rick Rubin, que es el productor musical que parece que está últimamente en todo, detrás de todos los grupos que nos interesan en este programa. ¿Cuándo podremos disfrutar de Rick Rubin produciendo al señor Springsteen? ¿Cuándo? Ya estoy harto de repetirlo, pero que alguien me haga caso, por favor. ¿Puede alguien los presente? ¿Puede hacer un favor, ponerse a producir a Manu Chao, a ver si lo arreglaba? Bueno, no, mejor no estropear a Rick Rubin, que sería lo más normal. Bueno, Tenemos preparados ahí también un tema de la otra superbanda, ¿no?, que integra este nuevo supergrupo, que por cierto no me parece que no hemos dicho el nombre del mismo, llevará por nombre Prophets of Rage, Profetas de Rage, es de la ira. De ira, sí, eso, de ira. Y bueno, es un tema también de Public Enemy el que da nombre a este nuevo supergrupo. Pues en Rage Against the Machine ahí tenemos a Tom Morello y al señor Zack de la Rocha como líderes de la formación, y también un grupo que, bueno, que además de hacer fan rap y demás, pues también tenían sus letras un alto contenido, o tienen un alto contenido político y social, ¿no? Una cosa que aquí nos llama un poco la atención. Sí, bueno, iba a decir un chiste, pero puede que en esta emisora no sea lo más adecuado, ¿eh? Entonces vamos a dejarlo para seguir teniendo amigos en Radio Crash. Vamos a... Esto se llama autocensura. No, pero Zack de la Rocha está, bueno, por cierto, es licenciado matrícula de honor, bueno, más bien con laude. ¿Cómo se llama? En Berkeley se llama la Universidad de California, ¿no? Bueno, sí, o sea, pero esos regalan títulos. No, a un tío con esas pintas no le regalaba el título. Esos no fueron los que hicieron doctor honoris causa a Aznarín. Bueno, hombre, pero eso era por... Se lo regalan. Sí, hombre, ya se lo regalan, y a los del equipo fútbol americano también, pero se trata de que un tío con esas pintas nunca llegaría a acabar la carrera. Pues a lo mejor, no sé, no jugaba al fútbol americano, pero era campeón de dardos o algo así. Sí, del equipo de ajedrez. Bueno, vamos a escuchar Rage Against the Machine y este Testify. Death penalty. I support the death penalty. We will be prosperous if we embrace free trade. Prosperity from free and fair trade. Money for the future. Invest in the future. I've been talking about clean air. We've got to clean up our air. I support a ban on soft money. We will get all of the soft money out of the campaign. God bless you. God bless you. Who controls the past now? Who controls the future? Who controls the present now? politics. Politics will turn on you. Bueno, nos hemos rebelado contra la tiranía de la emisora y hemos destrozado el estudio aquí en directo. No sé cómo vamos a poder seguir. Oye, Alberto, ¿cómo se puede hablar de tiranía de una emisora como esta? Pues no lo sé. siempre tiene que haber alguien que sea un fascista represor. Siempre. Me he hecho un pogo ahora. Contigo mismo, ya se sí, contigo mismo. Sí, sí, y casi me pego. O sea, ay, no, me lo he pasado muy bien, ¿eh? La verdad, ha sido un aire fresco en el programa, tanto Public Enemy como Rage Against the Machine, a pesar de que llevan ahí más de casi 30 años, ¿no?, en el mundo de la música, ambas formaciones. Y ahora tenemos una novedad. Ya os anunciamos este año que queríamos convertir este Asbury Park en una especie de Asbury Park 2.0, evolucionar un poco como el programa. Y entre otras cosas teníamos que... Estamos intentando ser guays, pero nos quedamos en chachi. Ser modernos, ya tenemos aquí las bicis y nos faltaba pues una cuenta en Twitter, ¿no? Y ya tenemos cuenta en Twitter. Nacho, explícanos. Desde hoy tenemos en funcionamiento una cuenta propia del programa de Asbury Park, muy sencillo, se llama, es @AsburyPark. _ nunca sé cómo se dice, crash, repito, @AsburyPark_crash, y ahí pues podéis conocer, por ejemplo, qué es lo que está sonando en el programa, que será lo que hagamos cada miércoles, y luego iremos pues contando noticias, cuando subamos los podcasts lo anunciaremos, retuitearemos cosas de otras emisoras y de otros programas de esta emisora también, por supuesto, que quizás en ese orden y no en el que lo he dicho, y trataremos de estar también más en contacto con los oyentes, una experiencia más dinámica, paradigmática. ¿Cómo son estas palabras que se dice, Gonzalo, cuando tienes que escribir algo por dar así bombo? Pues 2.0, que es lo que está de moda. Antes era 2000, todo era 2000, llegó el año 2000 y la gente se quedó sin ideas. Entonces ya surgió después lo del 2.0. Incluso hace poco un canal de estos temáticos de televisión pues han cambiado su nombre y ahora se llama Tal Tal 2.0. Mira tú, qué original es. Desde luego, no vamos a ser menos. Se han roto la cabeza, ¿eh? Vamos a ahora anunciaros pues una actividad que nos llena de orgullo y satisfacción. Ya sabéis que tenemos un programa hermano en tanto en Radio Crash como en la emisora Nahuatl Mayab en Mérida, en el Yucatán, que es Vericuetos, y que durante esta semana, a partir de mañana jueves y todo el fin de semana, pues celebrará su tercer festival Vericuetos, que lleva una iniciativa de nuestro compañero Pedro Menchaca y que no queríamos dejar pasar. Incluso hoy estaremos presentes algunos miembros de Radio Crash, entre los cuales me encontraré pues apoyando esta maravillosa iniciativa de Pedro Menchaca. Ya sabéis, un programa en el cual se escuchan músicas diferentes, y en el festival pues más de lo mismo, grupos que os van a parecer realmente interesantes, grupos que además yo recomiendo conocer en directo y verlos actuar, porque después, aunque escuches las grabaciones estén bien, verlos actuar en directo pues digamos que es una experiencia mucho más gratificante. Podéis seguir a través del blog que ha creado Pedro para la ocasión, que me parece que se llama vericuetosfest.blogspot.com, y también si no buscáis Vericuetos 3 en Facebook, y ahí tendréis también toda la información al detalle. De las cloacas de la información extrae cada semana Gonzalo Martínez la noticia jocosa. Bueno, eso de cada semana. Que últimamente trabaja menos que el portero suplente de Oliver Benji. Well, I have the money and I have the verb, but I'm nobody's jerk. Well, off the way. Atentos a la noticia jocosa del programa de hoy. 5 años de litigio para poder usar el dibujo de un pene como firma en documentos oficiales. Lo mejor es que el artículo, por cierto, que estaremos del diario 20 Minutos, pues aporta una serie de fotografías para ilustrar el mismo, y podemos ver pues la parte de atrás de una tarjeta de este hombre. Ya sabéis, en esa banda blanca que hay para firmar, pues ahí aparece ya el dibujillo del pene, y también en su documento de identidad, debajo de su nombre, ahí debajo, aparece también como firma un pequeño pene con pelitos y todo en los testículos. Muy, muy completo, muy completo. Un ciudadano australiano ha dedicado 5 años de su vida para poder firmar con el dibujo de su miembro viril. La historia, que comenzó como una broma, le llevó incluso a estudiar la carrera de derecho para llegar a los tribunales y defender su elección. Su elección, no su erección. Sí, bueno, está bien que lo aclares. Jared Hyams ha llevado una broma que comenzó hace 5 años hasta sus últimas consecuencias. Este joven de Melbourne pensó que sería gracioso poder firmar con su pene, pero la gracia se complicó cuando las compañías e instituciones en las que había realizado la firma le llamaban quejándose. Declara: cuando hice la firma saltó el ventilador y extendió la mierda. Recibí llamadas y cartas que me decían que no podía tener esa firma. En ese momento pensé, esto es interesante, ¿por qué no? En ese momento ya le tomó la decisión de estudiar derecho y defender. Esto es. A ver, me recuerda. Estudiar derecho, es bueno por la espalda, ¿eh? Sí. No, pero me recuerda a la imitación que hacían del de Bricomanía en Homo Zapping. ¿Cómo hacer tu rascacielos? Te matriculas en arquitectura, te sales 7 años después y ya está, ya tienes rascacielos. Pues sí, pues este hombre, ni corto ni perezoso, hizo eso. Atento, porque eso, estudió derecho y para defender el garabato ante las autoridades. Y después de haber recibido la última negativa legal el pasado 8 de enero, finalmente Jared se ha salido con la suya y podrá firmar con orgullo con su dibujillo de un con pene. El dibujo va a firmar. Sí, sí. Con el dibujo. Sí, sí, no, sí. No con la palabra polla, pene, ni palanca, ni... Sí, sí. No vamos a poner la de Leonardo Dantes, que tiene nombres mil, el miembro viril. No, Gonzalo, no, por mucho que lo insinúes. Ni va a poner recopla, ni recuerdo de Constantinopla, no. Es un dibujito, un pene muy simpático, con sus pelitos ya en los testículos y demás. Un asunto que trae cola, Gonzalo. Tiene que decirlo, si lo hace Matías Prado, ¿por qué no yo? En fin, seguimos aquí, en Asbury Park. Y hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más y mejor aquí en Asbury Park. was kindness in the hard crowd. Gonzalo, porque hemos traído aquí al demonio Belcebú, el azufre. Sí, sí, ya notaba yo un pestazo, no el de nuestro baño, sino un pestazo así como azufre. Sí, sí, tienes razón, Nacho. Y es que se ha pasado nuevamente por Asbury Park el mismo demonio. Sí, señor Eric Clapton, en este caso con su supergrupo, con Cream. Porque ya os avisábamos, la cosa va de supergrupos. Hoy en nuestra sección de No Solo de Bruce Vive el Hombre, pues vamos a repasar algunos de los mejores supergrupos de la historia de la música, ¿no? ¿Qué es un supergrupo? Bueno, pues un supergrupo pues es una banda que se forma con ciertos requisitos, ¿no? Tiene que tener por lo menos tres miembros integrantes, como es el caso de Cream, el grupo que escuchábamos ahora con Eric Clapton, Jack Bruce y el batería Ginger Baker. Y después tienen que haber lanzado por lo menos un álbum en conjunto y, lo más importante, haber militado anteriormente en una banda de éxito. Es el caso, por ejemplo, del grupo con el que hemos abierto este repaso, Cream. Eric Clapton ya había estado anteriormente en otras formaciones, al igual que Jack Bruce y Ginger Baker, los tres virtuosos, cada uno en su instrumento: Eric Clapton en la guitarra, Jack Bruce al bajo y Ian Baker en la batería, ¿no? Y formaron ese grupo que tuvieron que llamar Cream, porque en teoría eran la creme de la creme. Ahí están, ¿no? Ahí está. Un poco pretencioso el nombre. Sí, sí, pero me parece que exactamente de eso venía. Y vamos a escuchar más supergrupos en el programa de hoy. A lo largo desde los años 60 hasta la actualidad, pues se han formado grupos, algunos con supergrupos, algunos con mejor suerte que otros, y entre ellos, pues digamos que entre los cinco mejores, como no, están Crosby, Stills, Nash and Young. Sí, la canción que vamos a escuchar es Love the One You're With, un consejo para que no demos desenjaleos. Y después os comentamos un poco cómo se formó este sí que es un super, super, super grupo. Slip away, because your baby is so far away. Well, there's a road. one you love, honey. Love the one you're with. Love the one you're with. Love the one you're with. Love the one you're with. Don't be angry. Don't be sad. But don't sit crying over good times ahead. There's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do. And there's a rose in the blistered glove, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with. Love the one you're with. Love the one you're with. Pues ahí estaban Steel, Crosby, Steel, Nash, Young y el Maroto, el de la moto, todos juntos, pero no revueltos. Y este Love the One You're With, decía Gonzalo antes de la canción que ibas a contar un poquito más de esta banda. Sí, sí, porque este sí que es un auténtico supergrupo, ¿no? Porque cada uno de ellos había sido conocido en anteriores formaciones. Por ejemplo, David Crosby había estado en The Birds, Stephen Stills en Buffalo Springfield junto a Neil Young, y Graham Nash había estado en el grupo Los Hollies, y estaban más o menos, bueno, algunos lo habían expulsado de alguna de las formaciones, estaban un poco ya rayados cada uno de sus distintos grupos, porque digamos que todos estos, los cuatro son gente muy, muy, un poco peculiares, ¿no? Y entonces se juntaron un día, tres de ellos, sin Neil Young, en casa, me parece, de Joni Mitchell, y estaban ahí más o menos que cada uno no sabían lo que iban a hacer con su vida. Y hicieron esto que es tan habitual cuando se juntan varios músicos, que empezaron a hacer una jam session en casa de Joni Mitchell, y parece que les gustó la cosa, y además que sus voces, que esto sí que se destaca en todas las enciclopedias del rock, sus voces encajaban a la perfección. Así lo hemos podido escuchar en el tema que os traíamos en el programa de hoy. Y bueno, pues ya enseguida me parece que... Ahora tengo la duda, no sé si debutaron en Monterrey o en Busto, que fue uno de esos dos, ahora no recuerdo la verdad. Y ahí comenzó pues la leyenda, ¿no?, de este grupo, que ya sabéis, vuelven y acaban formando pues a veces tres, a veces dos y a veces los cuatro, ¿no? Aunque parece que Neil Young ya está hasta los cojones de David Crosby. Entre los cuatro probaron todas las sustancias ilegales habidas en este, o por haber en este planeta. Y también las legales, que producían risa. Sí. Así que este sí que es un grupo que tiene una historia y unos discos estupendos. Es un grupo que, como no, recomendamos a toda la gente joven que quiere pues conocer bandas de antaño, digamos. Pues esta es una de las que no se pueden perder. A ver, ¿qué más grupos tenemos esta noche, Nacho? Supergrupos. Bueno, el Fórmula de Diablos tampoco cuenta, ¿verdad? No. Vaya, pues era más de, pero si era más de tres y tenían éxito anteriormente. Es que, a ver, Emerson, Lake and Palmer, estos también son... Tienen también su historia, pero primero vamos a escuchar este tema, que es uno de sus temas más tranquilitos, pero uno de los temas que a los cuales tengo más cariño. Y un tema, un título que suele dar pie a muchos chistes. Este es C'est la vie. Y el otro, ¿qué es este? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown. Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. Tenemos a ELP o Emerson, Lake and Palmer, una banda, una super banda, un super grupo de rock progresivo o rock sinfónico con miembros provenientes de otras tres bandas de rock progresivo. Estaba aquí Greg Lake, que venía de King Crimson, Keith Emerson de The Nice y Carl Palmer de Atomic Rooster, estas tres bandas de rock progresivo, la más conocida por todos, por supuesto, es King Crimson. Pero digamos que después se convirtieron, además de ser supergrupo, pues en la banda, digamos, exponente, ¿no? De este estilo de música y bueno, han estado en actividad prácticamente desde el año 70 hasta hace bien poco. Ya hay alguno de los miembros que ha pasado, pues como se suele decir, a mejor vida, me parece que fuese el caso de Keith Emerson. Pero bueno, que no os extrañe que vuelvan los otros dos o con otro músico y vuelvan a hacer una gira, porque estos son de los grupos que venden sí o sí, tienen unos seguidores muy fieles y ya os digo que sus trabajos son muy interesantes. Vamos a escuchar pues ahora a otra super banda, también Asia, comenzaron también me parece en los 70. Y tienen pues temas que fueron grandes éxitos, sobre todo el que vamos a escuchar ahora. Sí, esto es tema ochentero de los de verdad, de los de Carradados, de los de pues Hombreras. ¿Qué más, Gonzalo? Porque de aquella tú tienes el pelo un poco al afro. Sí, bueno, recuerdo que íbamos por ahí en tu coche, el Ford Torino. Sí, y de aquella el otro Nacho todavía no se había metido en el seminario. No nos había dejado. Era un trío, era como martes y 13 esto, ¿eh? Sí. Solo que aquí quedó el rizoso. Sí, algún día haremos un programa sobre las empanadillas de Móstoles y sobre Encaina, pero no lo dejaremos. Todo esto para hablar de Asia, Hit of the Moment, una de esas canciones imprescindible en todo recopilatorio de los 80 que se tercie. Concern yourself with bigger things. You catch a poem like the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your eyes. Asia, Hit of the Moment, otro lado de esos supergrupos que estamos retratando hoy aquí en Asbury Park. Pues Asia, su formación pues es muy parecida a la de los anteriores Emerson, Lake and Palmer, también gente que estaba en bandas como Yes o King Crimson, y a finales de los años 70 pues ya intentan formar una super banda. También hay que indicar que esto, a veces los supergrupos, superbandas, son proyectos paralelos a la carrera, digamos, de los artistas, ¿no? Lo veremos sobre todo en los ejemplos más actuales. Hay veces que pues no se decide abandonar la anterior formación, sino que los artistas, pues digamos, por interés personal o creativo, pues deciden pues crear una banda paralela a lo que están trabajando habitualmente. Ese es el caso de Asia, algunos de sus miembros, sobre todo, por ejemplo, el que era integrante de Yes, Steve Howe, pues digamos que siguió con Yes y a la vez estaba en Asia. Y lo que intentaron fue pues acercar un poco más el rock progresivo, hacer un poco más facilón y llegar a un público pues más, digamos, más acostumbrado a otros estilos de sonido, ¿no? Y yo creo que lo consiguieron, sobre todo con este éxito, este Hit of the Moment, que, como bien decías, no falta en esos CDs recuperatorios de 5 o 6 CDs, ¿no? Como los temas que hay que escuchar en el coche. Y ya estamos, Nacho, en los 80, ¿no? Crosby, Stills, Nash & Young en los 60, con Cream también en los 60, con Emerson, Lake & Palmer en los 70, y allá a comienzos de los 80, pues nos vamos a los 90, pues a un grupo que surgió pues con varios de los músicos de los que hemos hablado hoy. Entre ellos, alguno de Pearl Jam. Estamos hablando de Eddie Vedder, que últimamente parece que está abonado. Sí, sí, que si algunos años aquí repetíamos semana tras semana el nombre como Leonard Cohen, este año pues toca que sea Eddie Vedder, que se juntó con otros amigos y formaron Temple of the Dog. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos ahora el tema y después pues alargamos un poco pues lo que es el origen de este supergrupo? Sí, que casi lo digo mal, porque voy a decir Hunter Strike, pero no, es Hunger Strike, por eso nombre, Temple of the Dog. I'm going hungry. Hunger Strike, el Temple of the Dog. Os recordamos la dirección de Twitter para interactuar con nosotros. No es yo para interactuar, Gonzalo. Sí, mira, verdad. Podéis interactuar. Tocarnos todavía no. En breve, Gonzalo saldrá de la calle para que lo toquéis. @SuriPark_crash. Ahí es donde tenéis la información de lo que hacemos en directo y también algunas cosillas de la relativas a la emisora, al programa, a la radio y a la vida en general. Pues Temple of the Dog pues es una idea que surge de Chris Cornell, del que ya hablamos al principio del programa, como tributo a un amigo suyo que había fallecido, que era el vocalista de otras formaciones de Seattle, como eran Malfoy Sung, no sé si lo habré dicho bien, y Mother Love Bone. Pues a esta iniciativa de Chris Cornell suscribieron otra gente del entorno de las bandas de Seattle, como Eddie Vedder, volvemos a repetir, ya sabéis, de Pearl Jam, y después gente como Stone Gossard, el bajista Jeff Ament, miembros de esa banda Mother Love Bone, donde cantaba ese artista que había fallecido, Andrew Wood, y después también estaba por ahí Matt Cameron, me parece que también de Pearl Jam, como batería. Y sacaron, me parece, uno o dos álbumes solo, y tuvieron un álbum solo, me parece. Y no tuvieron mala recepción. Me pasa que después las cosas, como ya sabes cómo son, esto del famoseo, a lo mejor no tuvieron tiempo para volver a reunirse, o a lo mejor la cosa entre ellos no quedó muy bien, porque aquí en los supergrupos date cuenta que son todo gente de bandas conocidas, gente con un bagaje, con muy conocidos, y los egos pesan, y a veces ponerse de acuerdo cuesta bastante. A lo mejor por eso no pasaron del primer grupo, del primer álbum, perdón. Y una vez más, Nacho, estamos llegando ya al final del programa, se nos echa una vez más el tiempo encima. Ya sabéis que el próximo miércoles nos tendréis aquí otra vez en el 105 del FM, en Radio Crash, y también, como no, en la emisora de Mérida, en el Yucatán, la emisora Anahua Mayab. Y nos vamos a despedir con una banda, quizás la banda, el supergrupo al cual más cariño le tengo, en el cual actuaba gente como el señor Josh Harrison, Jeff Lynne, Tom Petty y Roy Orbison. Creo que no me falta ninguno. Estamos hablando de esos hermanos Wilbur, los Traveling Wilburs, una formación que surgió a raíz de la grabación de un tema para un álbum de Josh Harrison. Coincidieron en el estudio con Tom Petty, que estaba trabajando en ese momento para Roy Orbison, y surgió la magia y surgió la amistad entre ellos, y surgieron me parece que son tres discos los oficiales, unos álbumes cargados de buen rollito y canciones estupendas como la que vamos a escuchar, Nacho, para despedir el programa. Pues eso, que en los controles y al micrófono ha estado con todos vosotros una noche más aquí en Asbury Park el señor Ignacio Ciudad. Y en la locución, en el guión, y hoy trayéndonos supergrupos de aquí y de allá, Gonzalo Martínez. A continuación, os sonará aquí en Radio Crash Arturo con su movida en la cantina, pero antes los Traveling Wilburs con este Handle With Care. Hasta la semana que viene. Adiós. Up and battered around, been sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible, but baby, you're adorable. Your body next to mine, and